Le recé a mi virgencita por lo que me iba a pasar. Encontré una guajirita, qué linda, con la que me iba a casar. Yo vendí mi yunque buey para arreglar mi bohío. Se fue para Siboney la guajira, se llevó todo lo mío. Se fue para Siboney la guajira, me dejó pasar. Le recé a mi virgencita por lo que me iba a pasar. Encontré una guajirita, qué linda, con la que me iba a casar. Yo vendí mi yunque buey para arreglar mi bohío. Se fue para Siboney la guajira, se llevó todo lo mío. Se fue para Siboney la guajira, me dejó pasando frío. Se fue mi guajira para Siboney, para Siboney. Se llevó todo lo mío para Siboney, para Siboney. Se fue mi guajirita para Siboney. Yo vendí mi yunque buey para Siboney, para arreglar mi bohío para Siboney. Se fue para Siboney la guajira, me dejó pasando frío. Para Siboney, por allá por el Caney, para Siboney, y se fue mi guajirita, para Siboney. Yo soñaba con 40 hijos, pero eso no pudo ser. Para Siboney, se fue mi guajira, para mi guajirita se fue. Para Siboney, regresando con la U. Para Siboney, para Siboney, para Siboney. Rey.